espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Ayer Jesús afinó mi guitarra Discapacidad y agudizó en mis acción. Sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata, y a mí no me lo preguntaron. bautízame tú, Jesús. Por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba, olvidados en algún cementerio de equipaje subsidiales. Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo. Carta de un niño para su papá. Querido papá, quiero contarte algo que se refiere a nosotros dos. Quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras. Experiencias que de alguna manera apreciaría transmitirle a mi hijo cuando sea yo quien las tenga. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle al Ser Supremo salud y trabajo para nosotros, y aprendí que existía alguien con quien yo podría conversar en el futuro. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y por tus amigos enfermos, y así aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, te vi dar de tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían, y aprendí que aquellos que tienen, debemos compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche, y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que es dado. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas, y entonces aprendí que a veces las cosas duelen, y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una buena persona y también productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te veía. Feliz día, papá. Thank you. Bien, hoy día estamos festejando el Día del Padre, ¿verdad? Sí, estamos festejando al Rey del Hogar y, sin embargo, muchos padres estarán laborando, trabajando, dando lo mejor de sí para proveer a sus familias. Sí, hemos preparado un programa muy especial dedicado a todos aquellos padres que ya superan los 70 años, ¿sí? Los 70 años porque son papás que de pronto ya criaron a todas sus generaciones y que hoy día se encuentran solos. Hoy día están solos y pues recuerden que la soledad es la peor mala compañía de un padre de 70 años, ¿sí? Porque ya sus generaciones, sus amigos con los que creció en el barrio, los vecinos, la señora o el señor de la tienda, los compañeros de juegos, muchos de ellos ya han fallecido. Y de su generación, de la gallada como se manifiesta, decían, ya no estamos muchos. Sí, están en el barrio, saludan a todos, pero en su determinado momento llegan a casa y ya no es lo mismo, porque los hijos han crecido y la casa está sola. De pronto la esposa falleció, de pronto él por situaciones está solo. Entonces, no hagamos que la soledad sea la compañía de los padres mayores de 70 años, ¿sí? ¡Feliz día, papá! Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían: que nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente. Milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, y entre sus manos, crecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino. Tiene un camino. Le gusta ser amigo de sus amigos. Cambiar su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. luce sobre su pecho camisa blanca. Con su mirada me dice que la vida no vale nada. Sus padres separados. No traten de disipar mi dolor con grandes regalos y diversiones. Me duele el corazón y este no sana con risas, sino con caricias. Todo lo que necesito es la garantía de que, aunque estén separados, ninguno de los dos me abandonará. Díganme con palabras y actitudes que puedo seguir amándolos a los dos y ayúdenme a mantener una relación estrecha con ambos. Después de todo, fueron ustedes quienes se escogieron mutuamente como mis padres. No me pongan de testigo, de árbitro ni de mensajero en sus peleas y conflictos. Me siento utilizado y responsabilizado por arreglar un problema que no es mío. Tengan en cuenta que todo lo que hagan para perjudicarse mutuamente, quiéranlo o no, en primer lugar me lastimará personalmente a mí. No se critiquen ni se menosprecien delante de mí. Así todo lo que se digan sea la verdad. Entiendan que por malos que hayan sido como esposos, son mis padres y por lo tanto yo necesito verlos a ambos como lo máximo. No peleen a ver cuál se queda conmigo, porque no soy de ninguno, pero los necesito a los dos. Recuerden que estar conmigo es un derecho, no un privilegio que tienen ambos y que tengo yo. No me pongan en situaciones en que tenga que escoger con quién irme, ni de qué lado estoy. Para mí es una tortura porque siento que si elijo a uno, le estoy fallando al otro. Yo los quiero y los necesito a los dos. Díganme que no tengo la culpa de su separación, que ha sido su decisión y que yo nada tengo que ver. Aunque para ustedes esto sea obvio, yo me culpo porque necesito conservar su imagen intacta. Y por lo tanto, el único que puede haber fallado, debo ser yo. Entiendan que cuando llego furioso después de estar con mi padre o mi madre, no es porque él o ella me envenenen, sino porque estoy triste y tengo rabia con ambos porque ya no puedo vivir permanentemente con los dos. Nunca me incumplan una cita o una visita que hayan prometido. No tienen ni idea de la ilusión con la que espero su llegada, ni el dolor tan grande que me causa ver nuevamente que han fallado. Denme permiso de querer a la nueva pareja de mi padre o mi madre, aunque en el fondo del alma me duele aceptarla. Yo quiero ganármela para no perder el padre o la madre que pienso me dejó por ella. No me pidan que sirva de espía ni que les cuente cómo vive o qué hago con mi otro padre. Me siento desleal y no quiero ser un soplón. A mí no me utilicen como instrumento de su venganza, contándome todo lo malo que fue mi padre o mi madre. Lo único que con seguridad lograrán es que me llene de resentimiento contra quien trata de deteriorarme una imagen que necesito mantener muy en alto. Asegúrense que comprendo que aunque su relación matrimonial haya terminado, nuestra relación es diferente y siempre seguirá vigente. Recuerden que aunque la separación pueda constituir para ustedes una oportunidad para terminar con un matrimonio desdichado o para establecer una nueva relación, para mí constituye la pérdida de la única oportunidad que tengo para criarme al lado de las personas que más amo y necesito. Mi papá y mi mamá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Radio TV de Radio es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. La capacitación a través de un proceso de inducción es importantísimo. Y dentro de aquello hemos ido aprendiendo que la soledad es una mala compañía. Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir con personas de la tercera edad durante este tiempo. Y lo que les agobia es la soledad. Y en esos procesos de inducción que nosotros hacemos en la fundación, vamos dándonos cuenta que los familiares van llegando, les van dejando y luego regresan a retirarlos. Pero es un proceso metódico de todos los días, porque ellos nos manifiestan que cuando llegan a casa simplemente están solos. Porque la familia es grande, ha crecido, se han casado, tienen sus propias familias, sus propias obligaciones, y la casa que al principio se construyó con ese gran amor de que todos los hijos puedan estar ahí, se convierte en un gran salón que el eco de la respiración se escucha. Y eso es lo que va minando la vida de las personas de la tercera edad. Porque podemos estar, ellos pueden estar acompañados de 1,000 personas, pero ya no de las generaciones con las que crecieron, las generaciones del vecino, la vecina, el compadre, la comadre, porque unos han emigrado, otros han muerto, y pues ya cuando salen, si bien es cierto, les saludan, ya no son con los que compartimos aquellos viejos tiempos del chapo, del tostado, de haber jugado bolas, de haber jugado trompos, de haber jugado los clásicos juegos, ¿no? Entonces, ya nada de eso se ve en las calles. Se ve gente con celulares en mano, con tablets en mano, con audífonos en los oídos, y todo es más a prisa. Entonces, esa melancolía hace que la persona de la tercera edad se refugie en su hogar y se acompañe de sus recuerdos. Y eso es lo que le va de poco medrando la vida y va alejándose de la realidad porque cae en una depresión. Y lo que queremos en esta ocasión es que usted, hijo o hija, sepa que lo que queda de esa generación son ustedes, los hijos, los nietos. Y que no deben privarles a los abuelos de sus visitas, ¿sí? Y también debemos recordar a los nietos, a los hijos, que los abuelos no son caja chica. Si bien es cierto, les gusta compartir lo que tienen, pero se dan cuenta de que se han convertido de padres a caja chica. ¿Sí? Entonces, son palabras fuertes, pero son verdades que nos han comentado quienes han formado del último proceso de inducción en la organización. Y son personas de la tercera edad, con las que hemos dialogado de tantas historias grandes que han vivido, porque vivir 70 años no es nada fácil. Y tanta sabiduría, wow, hay que apreciarla. Continuamos en Discapacidad en Acción. Escuchando Discapacidad en Acción. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. El hombre que me hizo, pero no me quiso. Muchas veces me pregunté, ¿por qué me habías abandonado? ¿Por qué no quisiste tomar el papel de mi padre? ¿Por qué tuve que crecer diciendo la trillada frase, no tengo papá? Y aunque no he encontrado respuestas a todas mis preguntas, he aprendido que la venganza y el rencor solo me dañan a mí. Por eso he decidido escribirte esta carta. Papá, no sé cuál es tu nombre. No quiero saberlo. Ya no me sirve para nada. Tal vez estás leyendo esto pensando que voy a decirte que fuiste un padre horrible, que deberías de estar avergonzado por la manera en la que te alejaste de mí. Pero no. Este no es el caso. Lo que quiero decirte es, te perdono. Te perdono por no haber estado allí. Porque eso me hizo una persona más fuerte, valiente, perseverante e independiente. Te perdono porque en realidad no me hiciste falta en ningún momento. Cuando era pequeña y en la escuela hacían la celebración del Día del Padre, mi abuelo siempre estuvo allí. Si me preguntaban, ¿dónde está tu papá?, siempre contesté que no tenía, pero que la vida me había dado una segunda mejor opción. Él ya había sido padre, así que me enseñó absolutamente todo lo que debía saber. Él nunca me habló mal de ti. Es más, nunca me habló de ti, porque nunca fuiste parte de nuestras vidas. De él aprendí que debo de ser agradecida por lo que tengo. Me enseñó a no rendirme, a no sufrir por nada ni por nadie. Me enseñó a no creer que por el hecho de no tener padre, era menos o debía ser tratada de manera diferente. Te perdono por empujarme lejos, porque eso me hizo encontrar nuevas armas para cumplir mis sueños. Mi abuelo me enseñó a respetar y a ser digna de confianza. Él me enseñó a siempre serle fiel a lo que siento y a las personas que me rodean, porque mentir es lo peor que se le puede hacer a alguien. Él nunca permitió que yo le faltara al respeto a los demás, y cuando lo llegué a hacer, me enseñó lo que en verdad era un castigo. Él nunca tuvo miedo a castigarme, y no sabes cuánto se lo agradezco. Te perdono por no ser un padre, porque gracias a eso, mi mamá pudo tomar tu lugar desde el momento en el que nací. Sacó adelante a dos hijos, consiguió un trabajo y siempre fue capaz de proveer para nosotros. A veces no pudo darnos exactamente lo que quería darnos, pero yo siempre estaré eternamente agradecida por todo lo que hizo por nosotros. Ella fue a cada evento escolar, a cada presentación, y tiene fotos de todos los actos en los que participé. Siempre ha estado ahí para todo y está orgullosa de mí por todos los recuerdos que he creado. Ella me ha demostrado lo que es el amor, y ¿sabes? No te hemos necesitado. Te perdono por todas estas cosas, porque yo sé que gracias a ello soy una mejor persona. Fui a mi primer día de escuela sin ti. Me gradué de la secundaria sin ti. Voy a la mitad de mi carrera universitaria sin ti. Soy feliz con lo que soy y con quien quiero ser. Ahora sé qué tipo de padre quiero para mis hijos. No tenerte no ha definido mi éxito. Al contrario, me motivó a buscarlo y a salir adelante. Y no para demostrártelo a ti, sino para demostrármelo a mí misma. Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta que las personas que han entrado y salido de mi vida han llenado el vacío que dejaste. Te perdono porque el dolor que sentí por tu abandono me ha hecho invencible. Porque he aprendido que si bien el amor de un padre es importante, el amor es incondicional y no importa de dónde venga. Tu ausencia me enseñó que el odio no me lleva a ningún lado. He aprendido a perdonar. He aprendido a perdonarte. Así que recuerda, tú no arruinaste mi vida cuando te fuiste. Mi mundo siguió adelante sin ti. Mi vida no ha sido mala porque no hayas estado en ella. Al contrario, he sido una mujer feliz. Así que tú continúa con tu vida. No te atormentes por haberme abandonado. Realmente espero que hayas encontrado la felicidad, así como yo lo hice. Y te perdono por ser el hombre que me creó, pero no me quiso. Atentamente, tu hija. Soy Romina Valdés. Bien, avanzamos. Un saludo cordial a todos los docentes, a todos los docentes en el Oriente. Allá llegamos gracias a esta emisora y pues en el Oriente estamos en Loreto saludando a la Escuela Unidocente y a Vinicio Ruiz, el licenciado Vinicio Ruiz, que de seguro nos está escuchando, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de compartir momentos cortos pero agradables y nos mencionaba de que estaba escuchando el programa en el Oriente entre murciélagos, culebras y tarántulas, y el verde hermoso de la naturaleza que es clásico del Oriente ecuatoriano, ¿verdad? Y pues por ahí dijo, yo te escucho porque él es mi primo. Entonces yo sintonicé la radio y voilà, ahí estaba Discapacidad en Acción. Y les escucho cada fin de semana y pues ahí le dimos todos los horarios en los que salimos. Y qué bien, ¿no? compartir a los años, a los siglos, con la familia, y sobre todo, no había sido solo él, sino los compañeros de él también que escuchaban el programa, puesto que con el tema de la discapacidad y la educación inclusiva, se van capacitando, van tomando conciencia de lo nuevo de la educación dirigido a las personas con discapacidad, y les hemos estado sirviendo como referente para sacar algunos datos de proyectos que deben presentarse. ¿Qué tal? Entonces, qué chévere, ¿no? Y así mismo hay un grupo más adentro del Oriente que también nos han sabido escuchar y que llega gracias a la magia de la radio, ¿sí? No conoce fronteras, no conoce distancias y sobre todo no necesita carreteras, sino que simplemente una señal y un receptor. Y gracias a esta emisora llegamos al Oriente ecuatoriano cubriendo con una señal muy bonita. Sí. Así que pues saludo a todos esos docentes que hacen patria en el Oriente, poniendo el conocimiento en las mentes frescas de quienes cuidan nuestras fronteras, de quienes cuidan nuestro Oriente y sobre todo trabajan por una educación más incluyente. Continuamos. Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre cuando yo estaba chiquito, así como tú, Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Quiero con mi canto a ese hombre celebrar, que en alegrías y tristezas su amor me ha sabido dar. hoy surcan en su frente años que no volverán. Su piel se ha marchitado en su largo caminar. De plata su cabello, el tiempo lo pintó. Soy el espejo de su rostro, así lo quiso Dios. A su lado he aprendido lo que es el bien y el mal. Ha luchado contra el mundo por mi felicidad. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida. Nuestros caminos se llegan a separar. Aún en la distancia, a mi lado tú estarás, pues llevo tu semilla dentro de mi corazón. Dios te bendiga, Padre, para ti esta canción. Él es mi héroe, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida. Tú eres mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Tú eres mi padre, mi alegría. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, aquí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AES. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. La música, los clásicos, la música del recuerdo, junto a ustedes participan, acarician sus oídos, atravesándolos de izquierda a derecha con un saludo rompecostillas para todos los papás del mundo. Sí, en especial a los papás con algún tipo de discapacidad y sobre todo a quienes tienen hijos con discapacidad, ¿sí? Porque son padres fuertes, padres emprendedores, padres que luchan día a día y de seguro, hoy en su día están de turno, fijo. Hoy en su día están de turno la esposa con los hijos festejando el Día del Padre con la ausencia del papá, ¿sí? Porque está trabajando, porque tiene que seguir produciendo, tiene que seguir emprendiendo para que nada le falte a la familia, ¿sí? Y un saludo también cordial a todos esos padres que a través de un proceso de divorcio han quedado sin familia y que han sido alejados de sus hijos por las leyes y por las actitudes de la otra parte. Hoy estarán solos también, ¿sí? Muchos dirán, se lo merecen, pero yo pienso que no. Los padres son padres y así estén lejos, siempre están pensando en los hijos. Siempre están pensando en los hijos y sobre todo con las bendiciones para que todo les salga muy bien. A la final nadie sabe por qué se divorciaron, a la final nadie sabe lo de nadie, como decía mi abuelita. Pero sí, también hacemos un cordial saludo a los padres divorciados. Un saludo cordial también a los padres solteros, porque hay muchos padres solteros también que están criando solos a sus hijos. Por el tema de la migración, las esposas se han ido a España, a Europa, y pues los padres han quedado a cargo de 3, 4, 5 hijos. Y un abrazo rompe costillas a ustedes, porque son padre y son madre. Y aunque les ha tocado, lo hacen muy bien, al puro estilo de los padres, ¿no? Nada que ver con las mamás, pero sí al puro estilo de los padres. El amor es el mismo. Y a todos ustedes, un feliz Día del Padre. Un abrazo rompe costillas de todo el equipo de Procodis. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. vez puedo así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Era una mañana como cualquier otra. Yo, como siempre, me hallaba de mal humor. Te regañé porque te estabas tardando demasiado en desayunar. Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos y te reprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso, te levanté del pelo y te empujé violentamente para que fueses a cambiarte de inmediato. Camino a la escuela no hablaste. Sentado en el asiento del coche llevabas la mirada perdida. Te despediste de mí tímidamente y yo solo te advertí que no hicieras travesuras. Por la tarde, cuando regresé a casa después de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas puestos unos pantalones nuevos y estabas sucio y mojado. Frente a tus amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos, que parecía no interesarte mucho el sacrificio de tus padres para vestirte. Te hice entrar a la casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí, te indiqué que caminaras erguido. Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa. A la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie furioso porque tú no parabas de jugar. Dije que no soportaba más ese escándalo y subí a mi estudio. Al poco rato, mi ira comenzó a apagarse. Me di cuenta de que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar para hacerte una caricia, pero no pude. ¿Cómo podía un padre, después de hacer su teatro de indignación, mostrarse tan sumiso y arrepentido? Luego, escuché unos golpecitos en la puerta. «Adelante», dije, adivinando que eras tú. Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación. Me volví con seriedad hacia ti. «¿Ya te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte?» No contestaste. Caminaste lentamente, con tus pequeños pasitos, y sin que me lo esperara, aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente. Te abracé, y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito. Tus manitas rodearon fuertemente mi cuello y me diste un beso suave en la mejilla. Sentí que mi alma se quebrantaba. «Hasta mañana, papito», me dijiste. Me quedé helado en mi silla. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como a una persona adulta, a exigirte como si fueses igual a mí, y ciertamente, no eres igual. Tú tienes una calidad humana de la que yo carezco. Eres legítimo, puro, bueno, y sobre todo, sabes demostrar amor. ¿Por qué me cuesta a mí tanto trabajo? ¿Por qué tengo el hábito de estar siempre enojado? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Yo también fui niño. ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme? Después de un rato, entré a tu habitación y encendí la luz con sigilo. Dormías profundamente. Tu hermoso rostro estaba ruborizado. Tu boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso como el de un bebé. Me incliné para rozar tus mejillas con mis labios. Respiré tu aroma limpio y dulce. No pude contener la congoja y cerré los ojos. Una de mis lágrimas cayó en tu piel. No te inmutaste. Me puse de rodillas y te pedí perdón en silencio. Les invitamos a que marquen el 2-616-977, el 098-66-01-549, totalmente habilitados. Las redes sociales, procodis.tvradio@hotmail.com, y además también búscanos en nuestro fanpage como Fundación Procodis, @Fundación Procodis en el Twitter. Y en el YouTube simplemente, o más fácil, digiten el Google Fundación Procodis y ahí salen todas las redes sociales y tú escoges la que mejor te gusta. ¡Listo! Entonces saludamos a nuestro equipo de trabajo, pues ahí está Angélica Chiluisa como productora general, también está Rubén Suárez como en preproducción. También está Vanessa Santos en el área de cultura. Un saludo cordial también para Yajaira Calvo Piña, que es nuestra nueva adquisición, y sobre todo también para Lili Ponce. Forma parte ya de nuestro equipo de trabajo en el área de gestión humana. Así que pues, junto a todo este gran equipo y este elenco de personas con discapacidad que construimos este programa cada semana, llegamos hacia ustedes con la finalidad de mostrarnos nuestro perfil profesional, de buscar que ustedes sepan más de nosotros y que cada día conozcan muchísimo más de la calidad humana que tiene una persona con discapacidad, y sobre todo los sueños y los anhelos que siempre, siempre están latentes, ¿sí? Así que pues, un saludo cordial a todos los papás de Fundación Procodis, y a los papás solteros también de Fundación Procodis, y también a los papás divorciados de Fundación Procodis, ¿sí? Todos son padres, todos aman a su puro estilo, y siempre, siempre, siempre en mente están los hijos, deseándoles que lo mejor del mundo siempre les llegue, jamás lo malo. Así es, y es por eso que hemos puesto a su consideración los reportajes que están escuchando. Es momento de reflexionar, es momento de cambiar actitudes, es momento de forjar nuevas metas y saber que el perdón es lo mejor. Los hijos deben dejar que sus padres se metan en sus vidas, porque si no, no habría orden en el universo, ¿sí? A veces los papás somos como más sin anestesia que las mamás, pero porque ya hemos transitado sobre los pasos que los hijos están recién queriendo conocer, ¿sí? El sabio consejo cuando son el cariño cuando son niños, el sabio consejo cuando son jóvenes, y sobre todo el apoyo incondicional cuando ya forman las familias. Eso es el papá. Más serio que nada, pero siempre el que pone el orden y sobre todo las normas. A veces sin anestesia, a veces muy directo y a veces demasiado amoroso. Y sobre todo con las hijas, ¿no? Entonces, pero a la final, a la final, el amor es lo que impera. Continuamos en Discapacidad en Acción. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus caras. abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, la vida nos aleje de la realidad. Quizá tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizá que gracias a la vida hoy te quiero más. Viejo, dime cómo estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar, porque uno nunca sabe si mañana está aquí. A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado y quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual, solo con pensar. Quizá la vida nos separe cada día más, quizá la vida nos aleje de la realidad. Quizá tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizá que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizá años pasan y no hemos vuelto a hablar, y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. En el taller más extraño y sublime conocido se reunieron los grandes arquitectos, los afamados carpinteros y los mejores obreros celestiales que debían fabricar al Padre Perfecto. «Debe ser fuerte», comentó uno. «También debe ser dulce», comentó otro experto. «Debe tener firmeza y mansedumbre. Tiene que saber dar buenos consejos. debe ser justo en momentos decisivos, alegre y comprensivo en los momentos tiernos. ¿Cómo es posible, interrogó un obrero, poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo? Ah, es fácil, contestó el ingeniero. Solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y que tenga corazón de caramelo. Todos rieron ante la ocurrencia. Y se escuchó una voz. Era el maestro, dueño del taller del cielo. Vaya, vaya, veo que por fin comienzan, comentó sonriendo. No es fácil la tarea, es cierto, pero tampoco es imposible si ponen interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra? Preguntó sorprendido uno de los arquitectos. Pensé que lo fabricaríamos de mármol o marfil o piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro. Y extendiendo su mano, sacó oro de las estrellas y lo añadió a la masa. Esto es para que en pruebas brille y se mantenga firme. Agregó a todo aquello amor, sabiduría, le dio forma, le sopló y cobró vida, pero faltaba algo, pues en su pecho le quedaba un hueco. ¿Y qué pondrás ahí? Preguntó uno de los obreros. Y abriendo su propio pecho, y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó su corazón, le arrancó un pedazo y lo puso en el centro de aquel hueco. Dos lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar su corazón ensangrentado. ¿Por qué has hecho tal cosa? Le interrogó un ángel obrero. Y aún sangrando, le contestó el maestro. Esto hará que me busque en momentos de angustia, que sea justo y recto, que perdone y corrija con paciencia, y sobre todo, que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos, y que dirija a sus hijos con su ejemplo, porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea de padre allá en la tierra, regresará hasta mí, y satisfecho por su buena labor, yo le daré un lugar aquí, en mi reino. Le extenderé mi mano, descansará en mi pecho y tendrá vida eterna. Yo también soy padre, y por él, por su bien, para otorgarle vida, me arranqué del corazón un pedazo de amor y lo puse en su pecho, para que a mí regrese, guiado por la sangre que derramé por él en una cruz, para darle perdón. Para mostrarle que aunque es duro ser padre, cuando extiendes tus brazos y perdonas, la recompensa es vida, gozo y amor eterno. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Buenas, mis queridos amables radioescuchas del programa Discapacidad en Acción y de la Fundación Procodis. El día de hoy Cognitive participa con ustedes con la difusión de una capacitación muy importante que vamos a realizar este fin de semana aquí en la ciudad de Quito. Vamos a tratar la temática de las adaptaciones curriculares. Para ello, contamos con un invitado especial que viene desde la ciudad de Cuenca. Es un docente que tiene mucha experiencia en temas de ámbito educativo y de salud. Es el magíster Wilson Cherres. Con él vamos a contar en dos fines de semana consecutivos para que pueda compartirnos todos sus conocimientos. Y pues ustedes se van a preguntar, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Pues déjenme decirles que estos son ajustes o modificaciones que se realizan a los elementos básicos del currículum oficial y o a los elementos de acceso. Estas modificaciones se concretan en diferentes niveles. Pueden ser a nivel institucional, a nivel de aula y a nivel institucional. Los elementos básicos del currículo son la evaluación, la metodología, las actividades, los recursos didácticos, los contenidos y los objetivos. En cuanto a los elementos de acceso al currículo, como sabemos que estos son los de apoyo personal, la organización institucional, los recursos y ayudas materiales, así como también la organización en la escuela y en el aula. Tenemos como ejemplo, para que tengamos un poco más de claridad en la información con respecto a lo que les acabo de mencionar, si tenemos el caso de un estudiante que tal vez tenga discapacidad auditiva, para él debemos realizar ajustes a nivel institucional, poner letreros grandes que sean claros y vistosos. También hay que utilizar un timbre, pero de juegos de luces, es decir, un color de luz determinará tal vez si hay una emergencia, otro color de luz nos marcará como que hay libertad para hacer una determinada acción, etcétera. A nivel del aula podemos ubicarlo al estudiante en la segunda fila. El docente debe procurar vocalizar muy claro. Debe también existir concordancia entre lo que el maestro dice y lo que refleja en su rostro. Y también para otras personas es la misma recomendación. A nivel individual, no olvidemos que tenemos que pedirle a este estudiante, por medio de la información que le demos a los padres, que procuren hacer un refuerzo en lo que tiene que ver con las lecciones, que diario a diario el estudiante presentará, pero que serán únicamente de tipo escrita, ¿sí? También deberíamos solicitar que se realice un material muy vistoso, trabajar con material concreto es una de las recomendaciones muy particulares para este tipo de caso. En cuanto a las adecuaciones curriculares, pues tenemos de tres tipos. La una es la adaptación curricular de acceso, que consiste en la modificación de todos los recursos disponibles. Estos hacen referencia de manera particular a lo que es materiales, espacios físicos, elementos para la comunicación y otros. Estos están dirigidos a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero de manera particular aquellos que tienen una deficiencia de tipo motriz, visual o auditiva. Todo esto con la finalidad de darle o facilitar el acceso al currículum único. Recuerden eso. Estos siempre los vamos a realizar tomando en cuenta la necesidad de cada uno de los estudiantes, respetando siempre su ritmo y estilo de aprendizaje. Las adecuaciones curriculares o anexadas al expediente oficial del alumno siempre deben ser tomadas en cuenta en el momento en que el docente planifica, y siempre lo va a hacer en acompañamiento con el psicólogo de la respectiva institución. Y las adaptaciones curriculares de tipo significativas son aquellas que comprenden principalmente la eliminación de objetivos básicos de las diferentes asignaturas. Por consiguiente, los criterios de evaluación también serán modificados. Para realizar este tipo de adecuación se requiere de un estudio un poco más exhaustivo que nos permita reconocer los importantes ajustes que se van a realizar al currículo único. Y en cuanto a las adaptaciones curriculares de tipo no significativa, estas generalmente no modifican la programación de enseñanza del currículo, por cuanto son acciones que realizan los docentes para ofrecer situaciones de aprendizaje adecuados, que respondan no solamente a la diversidad, sino también a los estilos e intereses de los estudiantes. Se priorizan de esta forma los objetivos, también los contenidos, la metodología y la organización didáctica. Por consiguiente, la temporalización de los aprendizajes también estará en relación en cuanto a los procesos de evaluación y que van a determinarse según las necesidades de los estudiantes. No olviden, amigos radioescuchas, que Cognitive se encuentra ubicada en el edificio Fénix. Este se encuentra en el sector de la Asamblea Nacional. Estamos en la Clemente Ponce y Piedrahíta. Una vez que usted ubica el edificio Fénix, estamos en el primer piso y en la oficina 109. Para mayores informes y detalles sobre esta capacitación, que tiene un valor curricular de 40 horas, que incluye material y certificado con aval de 3 instituciones de mucho prestigio aquí en la ciudad de Quito, ustedes pueden comunicarse al número 0969-015-63. Les repito, 0969-015-63. Ha sido un gusto acompañarles. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el buen día, en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría, y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa, prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por toda la senda que anduve de España. Me atropellan los recuerdos. Desde aquel día en que te fuiste, no encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós. Yo quería que te quedaras, que me dieras tus caricias, escuchar siempre tu voz. No existía en el mundo alguien que te amara tanto, alguien que te admirara como lo hacía yo. Me dolió aquel te quiero, mientras lágrimas cayeron en ese último adiós. Cuando solo me encontraba, sin motivos y sin sueños, escuché en el silencio una suave y dulce voz. Me dijo que me amaba, que su vida había entregado en aquella cruz de amor. Cuando todo era oscuro, cuando no había esperanza, fue tu amor quien me encontró. El dolor que me invadía, lo cambiaste en alegría, me llenaste de perdón. Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor que perdona mis pecados y se olvida de mi error, como no he de perdonar a mi padre que no está. Hoy te pido, mi buen Dios, que regrese otra vez. Han pasado varios años desde aquella su partida, aunque ya no soy un niño, no lo dejo de extrañar. Pido y ruego por su vida, para que así como yo él te pueda conocer. No me rindo y prosigo, yo me aferro a la promesa de que él también sabrá. De mi Dios el cual yo sirvo, mi Señor el Dios eterno, a mi Padre él traerá. Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor que perdona mis pecados y se olvida de mi error. ¿Cómo no he de perdonar a mi Padre que no está? Hoy te pido, mi buen Dios, que regrese otra vez. Una tarde de septiembre a mi Padre yo encontré. Lágrimas allí cayeron, pues mi Dios era tan fiel. Hoy me encuentro con mi viejo que un día me vio nacer. Quédate aquí conmigo, no te afanes, viejo mío, que de ti yo cuidaré. Quédate aquí conmigo, no te afanes, viejo mío, que yo siempre... Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cierto día, el hijo, cansado de tantos consejos de parte de su padre, terminó molesto diciéndole: «Papá, no te metas en mi vida». El señor se quedó pensando por un momento y contestó: «Hijo, no soy yo el que me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Escúchame bien. Hace muchos años, gracias a Dios y por el amor que mamá y yo nos tenemos, llegaste a nuestras vidas. Ocupaste todo nuestro tiempo, aún antes de nacer. Mamá se sentía mal. No podía comer. Todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y las de la casa para ayudarla. Los últimos meses, antes de que llegaras a casa, mamá no podía dormir y tampoco me dejaba dormir a mí. Los gastos aumentaron increíblemente, tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba solo en ti, en un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar su embarazo saludable, en medicamentos, en la maternidad, en comprarte todo un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no lo quisiera para ti. Una cuna, un Moisés, todo lo que se pudiera, con tal de que tú estuvieras y tuvieras lo mejor posible. ¿No te metas en mi vida? Caray, llegó el día en que naciste. Hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que vinieron a conocerte. Hay que adaptar un cuarto para el bebé, dijo mamá. Desde la primera noche no dormimos. Cada 3 horas, como si fueras una alarma de reloj, nos despertabas para que te diéramos de comer. Otras te sentías mal y llorabas y llorabas y no parabas, sin que nosotros supiéramos qué hacer, pues no sabíamos qué te sucedía y hasta llorábamos contigo. No te metas en mi vida. Empezaste a caminar. Yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti, si cuando empezaste a caminar o cuando creíste que ya sabías. Ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver el partido de mi equipo favorito, porque para cuando me acordaba, te perdías de mi vista y tenía que salir detrás de ti para evitar que te lastimaras. No te metas en mi vida. Todavía recuerdo el primer día de clases, cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podría ir, ya que tú en la puerta de la escuela no querías soltarme. Llorabas y me pedías que no me fuera. Tuve que entrar contigo a la escuela y pedirle a la maestra que me dejara estar a tu lado. Solo un rato, ese día en el salón, para que fueras tomando confianza. A las pocas semanas, no solo ya no me pedías que no fuera, hasta te olvidabas de despedirte cuando bajabas del auto corriendo para encontrarte con tus amigos. No te metas en mi vida. Seguiste creciendo, hijo. Ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después, porque ya eras grande. No querías llegar temprano a casa. Te molestabas y te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros, como si los conocieras a ellos más que a nosotros. No te metas en mi vida. Hijo, cada vez sé menos de ti por ti mismo. Sé más por lo que oigo de los demás. Ya casi no quieres hablar conmigo. Dices que nada más te estoy molestando y todo lo que hago está mal, o es razón para que te burles de mí. Pregunto, Con esos defectos te he podido dar lo que ahora tienes. Mamá se la pasa en vela y de pasada no me deja dormir a mí tampoco, diciéndome, no ha llegado, es de madrugada, tu teléfono está desconectado, ya son las 3 y mira, no llega. Hasta que por fin llegas, podemos dormir. No te metas en mi vida, ya casi no hablamos, no me cuentas tus cosas, te aburre hablar con los viejos que no entienden tu mundo, ahora solo me buscas cuando hay algo que pagar o necesitas dinero para la escuela, o salir, o peor aún, te busco yo, cuando tengo que llamarte la atención. No te metas en mi vida. Hijo, yo no me meto en tu vida, tú te has metido en la mía, y te aseguro que desde el primer día hasta el día de hoy, no me arrepiento que te hayas metido en ella, y la hayas cambiado para siempre. Mientras esté vivo, me meteré en tu vida, así como tú te metiste en la mía, para ayudarte, para formarte, para amarte, y para hacer de ti un hombre de bien. Solo los padres que saben meterse en la vida de sus hijos logran hacer de estos hombres y mujeres que triunfan en la vida y sean capaces de amar. Papás, muchas gracias por meterse en la vida de sus hijos. Ah, y más bien, por haber dejado que sus hijos se metan en sus vidas. Y para ustedes, hijos, valoren a sus padres. No son perfectos, pero los aman. Y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en la vida y triunfar como hombres de bien. La vida da muchas vueltas, y en menos de lo que ustedes se imaginen, alguien les dirá, no te metas en mi vida. Ya en la parte final del programa Discapacidad en Acción, no me queda más que despedirme. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes, y recuerden que este programa ya se escuchó. Que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo. Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños, camina conmigo, papá, compartamos. Compartamos huellas de la vida. que ha pasado el tiempo y van lentos tus pies. Hoy tus consejos forman parte de mi ser, porque yo sigo tu camino, llevo tu nombre y tu apellido. Hoy cargaré en alto tu bandera, es un honor. Ser tu hijo es la más grande bendición. Andar tus pasos cada día, llevar tu lucha y tu alegría. Eres mi padre y mi mejor amigo, del héroe que aprendí a volar. Se ve en tu rostro que pasó la vida de tanto luchar. Otro día más. Hoy veo tus manos que se llenan de dolor. Si te ofendí alguna vez, pido perdón. Quisiera detener el tiempo y envejecer contigo, viejo. Eres mi padre y mi mejor amigo, del héroe que aprendí a volar. Se ve en tu rostro que pasó la vida de tanto luchar. Padre, otro día más. Yo te quiero, Padre. Cada día. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.